En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. ¡Qué amor, qué amor! Bueno, a ver, cuando termine de hablar allí, la salud. Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días para ti. No quería interrumpir. Ricardo Almada, no, es que lo que veo es un amor, una belleza. Estoy en el puerto de Punta del Este. Hay uno de los lobo, porque tiene un tamaño interesante, que ya comió y ahora descansa, y en realidad yo me puse un poquito lejos, porque no es que le tenga miedo, porque para eso está Mónica acá, para hacerme de custodia. Mónica, que estaba con las manos empapadas, fileteando pescado en el puerto de Punta del Este, y yo, que venía muerta de frío, le decía, ¿cómo haces? ¿Cómo haces, Mónica, para protegerte de este frío realmente? Mucho abrigo todos los días, viste que te vas durito de frío, pero tal, las manos ya se acostumbran. Sí, te veo igual las manos rojas. Sí, no, pero no es tanto el frío. Mirá, o sea que hay que abrigarse, por lo menos abajo, mucho, ¿qué ropa te pones? ¿Cómo salís de casa? Y bueno, ponele 2-3 buzos, uno manga larga normal, que nunca te lo vas a sacar, ¿no? Sí. Nunca vas a quedar de manga corta. Y en invierno está bravo, te pones 2-3 buzos y una campera que no te pase frío. Y para todo esto, para todo este sacrificio, para todo este esfuerzo, decime que la venta es buena, por lo menos. Y mira, ahora ha bajado, dice que en invierno no comen, no es tanto como en temporada, en verano y eso, pero se lleva. Sí. Lo que se vende es relativo. Sí. ¿Y tenés una cancha fileteando que la verdad que asombra? No, voy aprendiendo. De a poquito. Con la manguera, y bueno, ahora vamos a hacer una fotito para que Jorge y toda la audiencia lo vea también. Pero ¿sabes qué me pregunto yo? Porque mientras nosotras hablamos, los lobos te están mirando. Sí, no, están desde hoy están arriba. Suben ahora, cuando está muy alta la marea. No me digas suben. Eso, que suben. Sí, lo tenés acá, de custodia. Sí, te están custodiando. ¿Cuántos hay usualmente? Y mirá, los días que está muy alto el agua, y ponele 8, 9 andan por ahí, chicos y grandes. ¿Con ustedes? No, ni con ustedes. Y no, están acostumbrados. Sí. Por ahora los más chicos sí, como que te pueden corretear, te llegan a corretear todo, pero no han mordido a nadie, por suerte. ¿Corretean a la gente? Sí, sí, te persiguen, están subidos en la escalera. Bueno, acá también hay más gente trabajando. Yo te señalé a ti, pero hay más gente. ¿Quiénes te acompañan acá? Tengo a Raiza, Paula, todos son compañeros. Hay otras mesas, pero no han abierto. Y bueno, son todos de distintos puestos. ¿De distintos puestos? Sí. Acá hablan, pero no escucho lo que dicen. Jorge, Mónica te escucha. Hola, Mónica, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Me hizo mucha gracia la descripción de los lobos ahí correteando la gente. Y ellos ya tienen la costumbre de que a esta hora saben que algo van a ligar allí y se arriman. Sí, a esta hora están a las 8 acá, es como un horario. Cumplen horario con nosotros. Como que te esperan parados en la puerta allí. Sí, literalmente, se te ponen al lado. ¿Y le ponen nombres a ustedes, a ellos? No. Viste que jugando le ponemos nombre a los compañeros para reírse nomás, pero más nada. Ah, pero algo había de nombres, ¿no? Muy bien. Jorge, te digo que sí. Mientras hablamos, uno de los lobitos levanta la vista a ver si puede alcanzar el pescado de la mesa. Que tiene Mónica acá en la mesa. Un peligro. Mónica, ¿cómo llegas a trabajar en esto? ¿Por tradición de familia? Sí, mi madrastra trabaja acá y acá está bueno. Sí, ¿y cuánto hace que estás? Sí, me gusta, hace, no sé, unos años, creo, 2-3 años, por ejemplo, vengo temporada más bien. ¿Y has aprendido el oficio? ¿Cómo? ¿Y has aprendido el oficio? Y voy llevándola. Viste, tengo compañeros que me enseñan de a poquito. No es tan fácil, pero se va aprendiendo. Bien. Gracias por esta interesante charla, muy amable. Saludos para todos muchas allí. Gracias. Saludos para todos allí. Voy a hacer un videito, Jorge, porque es una imagen muy linda, la verdad, ver los lobos acá a la espera a la espera de poder recibir algo, y los turistas que se acercan, algunos con un poquito de miedo, otros no tanto, y algunos hasta demasiado. Sí, Mónica. Sí, algunos son muy audaces. Sí, ya veo, y abre la boca grande el oído. Jorge, cerramos, nos reencontramos en un rato. Quiero hacerte acuerdo de una cosa, sí, Karina. Te escucho. Hoy tenemos a Roberto Crowley. Sí. Y Roberto Crowley, además de ser médico de profesión, tiene su beta artística. ¿Sí? Y la beta artística de Roberto ha recibido un reconocimiento internacional. Es verdad. ¿Sí? Sí. Así que de eso vamos a hablar con él también, y vamos a ponernos de acuerdo para de repente lo que él ha creado como artista, poder publicarlo nosotros en el Facebook. Así que vamos a hacer los trámites para hacernos de ese material y poderlo compartir con la audiencia. Bien, ¿te parece? Así lo haremos. Gracias, Mónica. Ella quedó conmigo acá con las manitos congeladas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Y a toda la gente acá que trabaja, la verdad, con este tremendo frío que hace hoy. Cerramos, Jorge. Voy a hacer imágenes de Mónica, de sus compañeros también. Bien, dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.